De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo hacen la digestión los astronautas si no hay gravedad en el espacio? Cuando una nave espacial entra en órbita, los astronautas sienten la ingravidez. De inmediato, comienzan a flotar junto a las cosas que no están bien sujetas. Sin el efecto de la gravedad, la sangre y otros fluidos corporales comienzan a fluir hacia la cabeza, provocando jaquecas. Pero, ¿sucede lo mismo con los alimentos que tragan? ¿Cómo hacen la digestión los astronautas si no hay gravedad en el espacio? ¿Cómo hacen la digestión los astronautas si no hay gravedad en el espacio? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El esófago no necesita la gravedad para hacer la peristaltis y mover la comida hacia el estómago. Y en el estómago se digiere igual y por llenado se envía hacia el intestino. Claro que tienen que hacer digestión y que tienen que hacer la gravedad. Ellos no tienen que comer. Además, ellos lo que le dan son... Ellos no se comen comida normal, sino algo ya preparado o predigerido que ellos puedan comer, ¿no? Que ya esté predigerido, pues, digo yo. Ni idea. Ellos consumen pastillas que son alimentos, pues no tienen ahora lo que sí creo que necesitan es la orina. ¿Quién dijo que sin gravedad no hay digestión? ¿No? Duran 3-4 semanas y algunos no hacen digestión porque tienen suero. Y para orinar utilizan sondas. La gravedad es determinante para la digestión, porque la verdad no sé eso. No tengo ni la menor idea. Por la presión que tiene. Como igual que todas las personas, me imagino. Tiene que ser igual porque todo el mundo hace digestión, somos humanos. No tiene que ver, ¿no? ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Todas las cosas o personas dentro de la nave están sometidas a muy poca gravedad, así que si no están bien sujetas, flotarán. Pero los astronautas no tienen de qué preocuparse cuando coman, que su comida no saldrá flotando por la boca. Esto gracias a los movimientos de contracciones y dilataciones de los órganos digestivos, que empujan los alimentos a lo largo de todo el proceso de digestión. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización... Parque Tecnológico de Mérida.